Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda. Le agradecemos su sintonía y agradecemos a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Maternidad libre y voluntaria para todas. Una reflexión importante en el Día de la Madre. Condenan a fanáticos que quemaron a mujer en ritual religioso en Nicaragua. Afirman que no desistirán de encontrar a víctimas de terrorismo de Estado en México. En Guatemala. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina realizará una reingeniería para fortalecer a los pueblos indígenas de la región, se informó. Esto incluye una campaña de alto nivel para que se respeten los derechos económicos, sociales y lingüísticos. Luis Ovalle, de la agencia Serigua, tiene la nota. Hola, amigas y amigos. El Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe anunció que está en marcha una ambiciosa reingeniería para fortalecer y responder a los pueblos indígenas de la región. La información detalla que parte de la iniciativa es una campaña de alto nivel a fin de que los derechos económicos de desarrollo con identidad sociales y lingüísticos de las sociedades originarias sean respetados. En reunión dentro del Foro Permanente para Cuestiones de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, los directivos y cuerpo operativo de esta instancia pormenorizaron que gestionarán presupuesto con grupos interagenciales de la ONU para obtener los fondos que se requieren para apoyar a comunidades nativas. Para ello presentaron en Nueva York las nuevas estrategias y políticas de este organismo internacional a 25 años de la creación. Álvaro Pop, recientemente nombrado secretario técnico de la FILAC, señaló que el reto que tienen es enorme, dado que el Fondo Indígena se encuentra en ceros, sin recursos para soportar los reclamos de los pueblos indígenas de América Latina y el Caribe. El guatemalteco Álvaro Pop, responsable de la reingeniería, quien ha asumido la conducción operativa, afirmó que caminarán de la mano pueblos indígenas, gobierno y el FILAC. El fondo lo hacemos todos, su participación es importante, señaló. Mi obligación es seguir trabajando en esta nueva etapa, acompañando el proceso de cambio en el marco de la transparencia. Ese será el nuevo sello de esta gestión, porque queremos devolver la confianza en la administración indígena para contribuir realmente al logro de los objetivos institucionales que ahora se agrupan en tres temas: concertación, educación para la equidad y desarrollo económico con identidad, teniendo como ejes prioritarios los temas de mujer y juventud, concluyó. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle, de la agencia Serigua. En Guatemala. Los magistrados que en el 2013 dictaron el fallo que benefició al dictador José Efraín Ríos Montt podrían enfrentar la justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los denunciaron de prevaricato. Abogados explican que la resolución fue fraudulenta y buscaba generar un caos jurídico, mientras las víctimas siguen exigiendo justicia. A continuación, el reporte con Carolina Rivas, de la FEJER. El 10 de mayo de 2013 marcó historia en Guatemala. Un tribunal dictaminó que José Efraín Ríos Montt cometió genocidio cuando fungió como jefe de facto, pero tan solo 10 días después, la Corte de Constitucionalidad dejó la sentencia sin efecto. Ahora, 4 años más tarde, los magistrados que dictaron el fallo podrían enfrentar la justicia, pues los sobrevivientes del genocidio los han denunciado por prevaricato. Las leyes del país regulan que si un juez, a sabiendas, dicta una resolución fundada en hechos falsos, podría ir a prisión hasta por 6 años. Héctor Reyes, abogado del Centro de Acción Legal en Derechos Humanos, explica las acciones fraudulentas cometidas por Héctor Hugo Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto y Alejandro Maldonado Aguirre, magistrados en aquel año. Ellos emitieron dichas resoluciones de una manera fraudulenta y con un sentido específico de ocasionar un caos jurídico dentro del caso por genocidio. Y esperamos pues que la justicia llegue pronto a ellos y pues ellos respondan por esa grave responsabilidad que ellos tuvieron al emitir esas resoluciones, las cuales pues definitivamente vienen a golpear más que todo a las víctimas.

y varios días, ¿verdad?, para poder realizar y contar con esta sentencia firme, pues la Red de Mujeres contra la Violencia, junto con otras expresiones del movimiento, estamos contentas pues por la sentencia. Obviamente, como te digo, tenemos muchos caminos que hacer para evitar que las creencias religiosas limiten los derechos de las mujeres. En tanto, Virginia Meneses, representante en Nicaragua del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, CLADEM, dijo que si bien la sentencia era determinante para castigar a los asesinos de Vilma, sin embargo, se requiere de otras acciones a favor de las mujeres. Hace falta más sensibilización, las campañas de sensibilización que establece la ley 779 a años de haberse aprobado, a años de haberse aplicado, ¿a dónde está? ¿A dónde está el trabajo que está haciendo la famosa Comisión de Lucha contra la Violencia? ¿A dónde está todo ese trabajo que el Estado de Nicaragua está haciendo para prevenir la violencia hacia las mujeres? Porque no se vale solamente actuar cuando el delito se está cometiendo o se haya cometido. Tenemos que irnos para atrás y saber que tenemos un trabajo fuerte que hacer en materia de prevención. Y yo creo que ahí es el éxito de que el Estado de Nicaragua rectifique esta situación. Tiene que trabajar desde la prevención en los colegios, en las comunidades, porque recordemos que Vilma era de una comunidad. Entonces hay que trabajar bastante en las comunidades, hay que sensibilizar casa a casa, o sea, hay toda una situación y no podemos también negar que la ruptura entre el Estado de Nicaragua con las organizaciones de mujeres está dando, como dicen, también su tropiez. Y aquí es, pues, ¿verdad? Ellos hacen su trabajo, nosotros nuestro trabajo, pero ese trabajo aislado, más que allá de impactar, pues solamente viene como a dar un aporte de arena a la problemática. Pero el éxito, si quisiéramos verlo, es el trabajo en conjunto que tenemos que tener toda la sociedad. El juez José Alfredo Silva condenó a 30 años de cárcel por los delitos de asesinato al pastor Juan Gregorio Rocha y a los miembros de la iglesia Pedro Rocha, Tomasa Rocha, Franklin Jarquín Hernández y a 6 años de cárcel a Sneida Orozco por el delito de secuestro simple. Un jurado de conciencia los encontró culpable en el juicio realizado el pasado 2 de mayo en Managua. Vilma Trujillo, de 25 años de edad y madre de 2 niños, fue quemada en un ritual religioso en la comunidad El Cortezal, en el municipio de Rosita, en el Caribe norte del país, a más de 400 kilómetros de Managua, por el supuesto pastor evangélico y otras 4 personas, el pasado 21 de febrero, cuando supuestamente le expulsarían los demonios. Para el informativo de Voces Nuestras, les habló Nelson Rodríguez desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. Para que su voz se escuche, póngale la firma. Por una ley participativa de radio y televisión. Búsquenos leyderadioytele.org. En México. Para la mayoría de mujeres víctimas de violación sexual no hay justicia. Muchas no denuncian por miedo a represalias y porque desconfían de las autoridades. Sigue habiendo una avalancha de insultos y juicios condenatorios hacia las víctimas y una invisibilización de casos en las estadísticas oficiales. Escuchemos este reporte que nos llega desde Radio CIMAC. Cada 40 minutos y 53 segundos se abre en el país una carpeta de investigación por el delito de violación sexual, de acuerdo con datos del Observatorio Nacional Ciudadano, pero para la mayoría de las víctimas no hay justicia. Muchas de ellas no denuncian ante el Ministerio Público por miedo a represalias, porque en la mayoría de los casos el agresor es un familiar o conocido, porque desconfían de las autoridades y por la evidencia de que muy pocas veces se hace justicia, de acuerdo al diagnóstico 2016 de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La travesía de las víctimas para acceder a la justicia comienza al presentar la denuncia, en donde se les obliga a probar que fueron violentadas, aun cuando, pese a que aunque el inculpado tiene el derecho de la presunción de inocencia, no deben ignorarse los derechos de la víctima, según afirmó en entrevista entrevista, la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Alicia Pérez Duarte. Somos profundamente criticadas y culpabilizadas por lo que nos pasó, inclusive después de muertas, después de asesinadas, después de torturadas. Las únicas que somos culpables de lo que nos pasó somos nosotras. Lo vemos constantemente en las redes. Hay una avalancha de insultos y de juicios condenatorios hacia la víctima. No debería ser así. La fundadora del Grupo Plural Pro Víctimas y abogada experta en delitos sexuales, Patricia Olamendi Torres, agregó que para facilitar el acceso a la justicia de las mujeres deben armonizarse los procedimientos penales en materia de solicitud de pruebas. Escuchamos a Olamendi Torres. Ya es absurdo seguirle pidiendo a la víctima que nos demuestre si hubo desfloración o no, cuando lo que tiene que hacer un dictamen pericial es en un momento dado demostrar el nivel de lesiones o de violencia que se ejerció con la víctima. Siguen los prejuicios prevaleciendo. El tema de la provocó porque estuvo vestida de tal manera, ella lo incitó, qué hacía en la calle, por qué usó minifalda. Parece que no hemos avanzado nada. Las expertas concluyeron que otro de los factores que impiden el acceso a la justicia por parte de las mujeres por el delito de violación es la falta de especialización en perspectiva de género y sensibilización de los jueces y personal de los ministerios públicos, además de la invisibilización de casos en las estadísticas oficiales. No hemos establecido ni hemos incorporado a la legislación los estándares que nos pide la Corte Interamericana. E incluso nos dicen estas sentencias que la violación, y este es un tema clave de armonización, la violación cometida por agentes del Estado, llámese funcionarios, policías, etcétera, debe ser considerada como tortura. Desde México, para Informativo Voces Nuestras, con información de Geisel Zamora y Montserrat Antunes, Radio CIMAC. En México. Les queremos compartir esta entrevista con la periodista y feminista veracruzana Yadira Hidalgo. Ella hace una reflexión histórica sobre cómo surge el festejo del Día de las Madres en México. La maternidad solo es positiva cuando se decide, cuando es voluntaria y cuando corresponde con un proyecto de vida. Por eso es importante reflexionar sobre la maternidad libre y voluntaria para todas. A continuación, la entrevista realizada por Beatriz Mora de la Asociación Caminos del Buen Vivir. Yadira Hidalgo, periodista y feminista veracruzana, nos acompaña a reflexionar sobre la celebración del Día de las Madres en México y lo que esta implica para las mujeres. Por ejemplo, nos platica cómo es que surge este festejo casi sagrado en nuestro país. A principios del 20, 1916 y 1923, se dieron dos congresos feministas en Yucatán muy importantes. Importantes porque se dieron cita tanto mujeres conservadoras como liberales. Y entonces allí se empezaron a hablar de temas pues, que involucran la vida de las mujeres, como el amor libre, como el divorcio, como la maternidad voluntaria, incluso se habló de aborto. Y eso pues empezó a hacer como una incidencia fuerte, ¿no? en las agendas de las mujeres. Estamos hablando de un periodo postrevolucionario en donde la sociedad civil, ¿no? mexicana había experimentado la organización. Entonces había muchos clubes de políticos y se hicieron los clubes de mujeres y esos clubes de mujeres participaron en esos congresos. Entonces pues eran mujeres educadas, mujeres que habían ido a la escuela, que sabían leer, que sabían escribir, que además sabían hablar en público. Muchas de ellas también ya publicaban en periódicos. Entonces imagínate que empiezan ellas a transmitir esas ideas que se discutieron en esos congresos, y eso para la sociedad conservadora, ¿no? en su mayoría de México, pues les parece como una especie de afrenta, ¿no? hacia lo que se consideraba era el rol primordial de las mujeres, que era de ser madre y el de quedarse en su casa, ¿no? Con la preocupación que tenía esa gente, ¿no? conservadora, de que se estaban para ellos borrando, ¿no? los valores que las mujeres mexicanas debían de tener, uh-huh. pues se instaura el 10 de mayo como el Día de la Madre. Es, de hecho, un periodista del Excelsior, de un alto directivo de ese periódico, el que pone que el 10 de mayo pues se dedica al festejo de las madres, ¿no? Entonces se origina así un día para el festejo de la maternidad, pero de la maternidad con los valores tradicionales que vienen asociados a ella, ¿no? Abnegación, cuidado de los otros, haciendo énfasis sobre todo en que maternidad es destino para todas las mujeres y que, bueno, que como si al momento de ser madre te convirtieras en una especie de diosa, pero nada más el 10 de mayo, porque en el resto del año pues no le hacen caso a la maternidad. Entonces, se instaura el 10 de mayo, además pues viene con todo en cuanto a que no solamente es una fecha conmemorativa tradicional, ¿no?, que promueve estos valores, sino también un fuerte consumo, porque hay que regalarles cosas a las madres, ¿no? Y entonces, pues eso también lo ve con muy buenos ojos el empresariado mexicano, que se empieza a beneficiar. Pero, ¿cuándo la maternidad se convierte en un mecanismo de control y opresión para las mujeres? Pues mira, yo creo que es un mecanismo de control y de opresión cuando no es decidida, ¿sí? Cuando una maternidad es decidida, no tiene por qué serlo, ¿no? Es algo que se vive de manera gozosa, con sus altas y sus bajas, y yo creo que es parte de los proyectos de vida que pueden tener las mujeres o no. El tema es cuando se vuelve una idea de que todas las mujeres tenemos que ser madres, ¿no? Ahí es cuando yo sí creo que puede haber un control, una opresión. Un control de entrada, porque muchas mujeres hasta la fecha viven con la familia entera preguntándoles a qué horas van a maternar, ¿no? Y muchas de ellas ni siquiera quieren hacerlo y muchas de ellas ni siquiera se atreven a decirlo, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado, bueno, es opresión cuando el papel de madre te obliga a dejarte a ti misma a un lado para resolver las necesidades de otros y otras, y además no recibes a cambio, ¿no?, lo que estás dando. Entonces yo creo que, para empezar, la maternidad solamente es positiva cuando se decide, cuando es voluntaria, cuando forma parte de un proyecto de vida. Y ojalá todas las criaturas que llegaran a este mundo fueran eso, ¿no? Fueran criaturas decididas, que no planeadas, que es muy diferente, ¿eh? Uh-huh. Tú puedes planear un embarazo y qué padre si te sale, pero también que si a lo mejor no lo estabas esperando, pero tú conoces cuáles son tus opciones y tomas la decisión, entonces, bueno, creo que se convierte en una maternidad decidida, ¿sí? Uh-huh. Y eso es lo que yo creo hace la gran diferencia entre cuando una maternidad es control y opresión y cuando también es un gozoso proyecto de vida, ¿no? Maternidad libre y voluntaria para todas. Y creo que es importante que utilicemos este día que se nos impuso en México para hacer estas reflexiones sin temor, ¿no? Sin sonar a que nos estamos ganando el castigo divino de nadie por estar cuestionando uno de los conceptos que nos han dicho que es el más incuestionable de todos, ¿no? La maternidad de las mujeres. La maternidad de las mujeres debe de ser eso, un proyecto de vida. Y solamente así vamos a conseguir también una sociedad igualitaria, cuando las mujeres tengamos el pleno derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y a decidir si queremos o no ser madres, ¿no? Solo cuando las mujeres podamos decidir libremente sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas y la sociedad respete, el mundo será un poco más justo para nosotras. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México. En México, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo lleva a cabo una jornada de lucha exigiendo que las personas desaparecidas sean presentadas con vida. Esta es una entrevista con Nadine Reyes Maldonado de Oaxaca, integrante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos. Escuchemos la entrevista que nos comparten desde Radio Guayacocotla. Las víctimas del terrorismo de Estado son del pueblo. No desistiremos hasta encontrarlas. Edmundo y Gabriel desaparecieron hace 10 años. Desde entonces, sus familias y las personas más cercanas a ellos no han parado de buscarlos. Desde hace algunas semanas que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo ha emprendido una jornada de lucha por la exigencia de presentar con vida a sus personas desaparecidas. Así nos lo cuenta la hija de uno de los miles que en este país ya no está. En entrevista con Inocencio Flores. Nadine Reyes Maldonado, soy del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos. Nosotros somos familiares de dos luchadores sociales, uh-huh. Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Uh-huh. Nuestros familiares fueron desaparecidos el 25 de mayo del 2007 en Oaxaca. Por esa razón, en el marco que está por cumplirse ya su 10 aniversario, los 10 años de su desaparición forzada, junto con los compañeros del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, estamos haciendo una jornada nacional de denuncia que denominamos Las Víctimas del Terrorismo de Estado Son del Pueblo, No Desistiremos Hasta Encontrarlos. Esta gira inició en marzo en el estado de Chiapas, uh-huh. y hemos venido recorriendo varios estados para denunciar esta situación, ¿no? Ya hemos pasado por Veracruz, fuimos a Puebla, la semana pasada estuvimos en Hidalgo, uh-huh. y ahorita nos encontramos como parte de esta jornada aquí en Morelia, Michoacán. Estamos haciendo toda una serie de actividades, foros, presentación de algunos libros que hablan sobre el caso de la desaparición de nuestros familiares, uh-huh. y cómo con un caso concreto tratamos de ejemplificar lo que sucede a nivel nacional, ¿no?, con otros casos. Ahorita en donde ustedes han recorrido, ¿cuál ha sido la respuesta también de la misma sociedad, de las mismas autoridades? ¿En algún momento también ven todas estas actividades que están haciendo? En todos los estados que hemos estado ha habido obviamente hostigamiento por parte de las autoridades. Han estado vigilando todo lo que hacemos, ¿no? Las conferencias, los foros, ha habido presencia de elementos policíacos. Uh-huh. Eso por parte, ¿no?, del estado. Por parte de la gente hemos tenido bastante receptividad, mucha aceptación de esta jornada que se está haciendo. Ha habido mucha participación también y solidaridad del pueblo, de todos los estados donde hemos participado. Ha habido esa solidaridad, ¿no? El apoyo concreto con víveres, apoyo con el boteo, que es decir, que algunas personas que nos dan su solidaridad económica para poder seguir haciendo estas denuncias, ¿no? Como hemos ido de estado en estado, pues la única forma en cómo nos hemos podido mover también ha sido por la solidaridad de la gente, además de que se motiva también la denuncia en los estados en donde hemos participado, ¿no? Ha habido el acercamiento de otras personas que están interesadas en estos casos, y que también parte de la finalidad de esta jornada ha sido motivar o incentivar para que otras personas o organizaciones o familiares que tengan una problemática como esta, que hayan sido víctimas de estas políticas del gobierno, pues se motiven a denunciar, ¿no? Que sirva como un ejemplo para poder salir del anonimato, se rompe el miedo y se animen a seguir denunciando. Nadine Reyes, ¿cuál es la palabra para las autoridades? ¿Cuál es la petición que le hacen? Nosotros desde hace 10 años nuestra exigencia sigue en pie, de la exigencia de la presentación con vida del mundo y de Gabriel. Ellos fueron desaparecidos por policías en el estado de Oaxaca y posteriormente entregados al ejército. Y la exigencia que tenemos es esa, la presentación con vida, la apertura de los cuarteles militares, porque hay una resolución judicial pendiente que el gobierno no quiere cumplir, que es que se abran los cuarteles militares para buscar a Edmundo y a Gabriel, y que se sancione obviamente a los responsables, ¿no? Porque hay participación tanto de autoridades locales como del gobierno federal. Para el informativo Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Yoselo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llegamos al final de esta entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras, y le invitamos a escucharnos la próxima semana por esta misma emisora. Estuvimos con usted, Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda, gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en los controles. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras, con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.